Bueno, pues la participación ha estado muy activa y la verdad que se ha agradecido mucho la participación de los colectivos, así como de las diferentes cantantes, un poco abordando la visión desde los cuidados con la migración, antirracismo y un poco también de internacional. Y de esa forma yo creo que se Un coge y segundo, que se... me he quitado la peluca, ¿no? Y de esa forma yo creo que se aborda bastante bien un poco el concepto de huelga feminista que estamos haciendo este año. Y nada, no sé qué más quieres que te comente, pero bastante bien la... La plaza ha estado petada y yo creo que bien de medios, o sea que guay, una buena cobertura.